Muy buenas tardes, amigos oyentes de La Punta, queridos amigos. Esta es www.lapuntaradio.com en la hora 1. Saluda Enrique Madico, presidente del Club Regatas Unión, y es para mí un altísimo honor esta tarde dirigirme a todos ustedes para comentar, hacer entrevistas y meter ese jalón de orejas que todas las semanas lo hacemos. El día de hoy vamos a recibir a dos profesores, dos licenciados en cultura física. Son profesores de deporte y recreación, esa es su graduación que tienen en Cuba. Ellos están en un programa con el Comité Olímpico Peruano para trabajar en el Perú con miras a los Juegos Panamericanos del 2019. Ellos van a participar en el programa de desarrollo del canotaje y del kayak en el Perú. Uno de ellos está en la selva, ya nos contará en qué parte y qué hace, y el otro está en la punta. Está viviendo en Cuba, Regatas Unión. Él llegaba anoche de Cuba y desde el día de mañana está a cargo de la selección de canoa y de kayaks de los chicos que están entrenando en el área del Callao y de Lima. Ellos están encargados por la Federación Peruana de Canotaje. Ellos están a cargo de la selección peruana que se constituirá para los Juegos, sean bolivarianos, sudamericanos, interescolares, a nivel de Sudamérica. Y va a ser una charla para ver el plan de trabajo que tendremos aquí, en La Punta, en el Club Regatas Unión, y ahora con nuestro muelle, que es la noticia que vamos a dar, hecho por la Policía Nacional, y tenemos la capacidad de embarcar a nuestros remeros y a los que hacen kayak y canotaje por la comisaría de La Punta. Posteriormente hablaremos de la inauguración que se va a dar, las actividades deportivas que realizaremos ese día y comentarles un poco más de este muelle de embarque que ya no es más la piedra de la arenilla a la que nos obligaron a usar ya que nos querían cobrar peaje para usar otro embarcadero. Entonces, amigos, con esto les doy el inicio de lo que vamos a tratar esta tarde y una pausa y volvemos en la hora 1. Señor, cura sus miserias. Bien, mis amigos, en esta segunda edición ya les hemos mencionado de qué se trata nuestro programa el día de hoy, pero yo he pedido que hoy día pongan a Serrat y a Sabina, y especialmente con este tema, porque es el Club Regatas Unión. Estamos y vamos subiendo la apuesta. Vamos subiendo la apuesta porque ya hemos cumplido el segundo año con la presidencia, con mi directiva, y yo creo que los logros se están viendo. Ya el club está recuperado económicamente, ya contamos con casi 7 o 8 embarcaciones, creo son nuevas, traídas de China, de sesión en uso de la Federación Peruana de Remo, y lo del canotaje, que es importantísimo, que nos han nombrado la sede para desarrollar el canotaje en el Callao. Tenemos aproximadamente, creo que son 48 o 50 botes de altísima competencia, marca Nelo, traídos de Europa. Y también tenemos botes de entrenamiento, tanto kayak como canotaje, que se están usando con estos 20 y tantos chicos que ya están practicando este deporte en el club. Entonces, vamos subiendo la cuesta. No teníamos embarcadero, no teníamos entrenador, ya contamos con un entrenador especializado en este deporte y de Cuba. Y ya tenemos un embarcadero donde no tenemos que tocarle la puerta a nadie, ni tenemos que pedir favores, ni tenemos que sentirnos mal. Entonces, les avisamos que inauguraremos con la Policía Nacional nuestra vía de embarque por la Arenilla, y esto va a ser en 2 semanas o en 3 semanas, ya les avisaremos, porque el programa es muy bonito. Van a haber unas regatas de remo, van a haber unas competencias de canotaje y kayak, tendremos unos partidos de fulbito entre niños, de Cantolao contra niños del Club Regatas Unión. También tenemos una competencia de tenis entre el equipo de la comisaría contra el equipo del Club Regatas Unión. Todo en familia. Entonces también vamos a contar con la inauguración de una parrilla, unas mesas bonitas, para que la familia de la Policía Nacional pueda acercarse a esas instalaciones para hacer su deporte preferido. Vamos a dar clases de canotaje y de kayak en este local de la Policía Nacional, y sobre todo para el personal, hijos y familia de la Policía Nacional. Ese es un convenio que hay entre el Club Regatas Unión y la Policía Nacional, donde nosotros participaremos como instructores, como profesores y como administradores de estas disciplinas, mientras que ellos han aportado su local y su muelle construido por ellos, y en lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de participación en la construcción del mismo. Entonces, amigos, por eso es que digo que vamos subiendo la apuesta. El club se está recuperando, y para eso hemos tenido un equipo este año de ayuda, un equipo que ha reclutado niños, y aquí es donde quiero hacer ese jalón de orejas, porque ese jalón de orejas se lo merece. Yo estoy pidiendo a los clubes de remo del Perú firmar un pacto de ética, y espero que los presidentes lo acepten y lo conversemos. No es posible que en el Club Regatas, un club que recién empieza después de 15 años, y hayamos preparado durante 8 meses a niños que vienen a enseñarse qué es el remo, qué es el canotaje, vengan profesores ajenos de otros clubes, se lo lleven y les hablen y se lo lleven. Si bien es cierto, en el reglamento de la Federación Peruana de Remo, uno tiene que inscribir a los niños en la federación y si se quieren ellos no pueden participar durante un año en los campeonatos. Pero el Club Regatas Unión tiene un reglamento interno que primero el chico tiene que demostrar que es bueno, que quiere entrenar, y por lo menos 6 o 8 meses antes de hacerlo socio deportista y antes de inscribirlo a la federación. Pero este club, que no quiero dar su nombre, y las personas que han venido, porque no merece la pena, no merece la pena, han sacado a 2 niñas de nuestro club después de 6 meses de entrenamiento. ¿Para qué? Para ofrecerles el oro, el moro, y llevárselas a su club. Esa para mí no es ética, esa no es forma de trabajar. Ya estamos cansados de que así se maneje el deporte en el Perú. Entonces, yo propongo un pacto de ética con los presidentes de los clubes de remo para que asuman su responsabilidad y se dejen de tonterías. Le guste o no le guste, amigos, este ha sido el jalón de orejas. Entonces, continuando, voy a darle los nombres de los profesores a los cuales voy a entrevistar el día de hoy. Tenemos al profesor Carlos Monteagudo y a Jaime Pereira. Ellos dos son profesionales que toda su vida se han dedicado al canotaje y al kayak. Y don Jaime Pereira ya tiene una experiencia de 1 año acá en el Perú, en la selva. Él ya ha sacado campeones, ha ganado medallas con los niños. Y como ustedes saben, en la selva para ir al colegio tienen que ir en piragua, tienen que ir en su balsita. Entonces, ya predestinados o preparados por su cultura, es muy fácil subir a un bote de competencia, a un Ferrari, como le decimos, a los botes nobles que tenemos. Y estos chicos ya han ganado en Chile, ya han ganado medallas acá en los sudamericanos juveniles. Y esto gracias al profesor Jaime Pereira, con quien vamos a conversar luego. Y también tenemos a Carlos Monteagudo. Él ha venido este año pasado, los últimos meses, para apoyar el desarrollo del canotaje y de los kayaks aquí en el Callao. Él está viviendo en el Club Regatas Unión, él está auspiciado por el Comité Olímpico y él es el que ha dado las pautas para la construcción de este muelle que ya se tiene como embarcadero en la comisaría de La Punta. Entonces, ya con ellos conversaremos en la siguiente sección el tema que vamos a venir. Pero antes, vamos a conversar un poquito de lo que pasó anoche en el Club Regatas Unión. El día de ayer se presentó el candidato del Partido Popular Cristiano a la Municipalidad de La Punta para las siguientes elecciones municipales. Él es, como todos ustedes saben, José Pepe Rizzi. Yo quiero dejar acá muy en claro, para que la gente que le gusta hablar muerda la lengua y no estén diciendo tontería y media. De acuerdo a los estatutos del Club Regatas Unión, no se puede hacer política, ni la directiva ni el club puede hacer apología de ningún tipo político. Pero sí puede alquilar el local a cualquier partido político, a cualquier otro club, a cualquier persona que se casa, y debidamente, con todos los permisos y autorizaciones, el previo pago del alquiler es que se realiza cualquier evento. Y así es como el Partido Popular Cristiano nos solicitó, nos alquiló un espacio para que la noche de ayer se presente su candidato a un conversatorio con distinguidas personas del distrito. Yo, como presidente del Club Regatas Unión, simplemente acato lo que dice mis estatutos. Quiero felicitar a esa organización porque hubieron más de 200 personas. Estuvo muy interesante la propuesta de Pepe Rizzi y sobre todo la participación, por lo que me ha gustado y lo que he visto ayer es de que de estas 200 personas pues han participado casi la mitad en hacer preguntas, en repreguntar, y han llegado a hacer hasta 4 preguntas a alguna persona. Entonces está muy clara la posición o el pensamiento de este candidato, uno de los tantos candidatos de los 4 que ya tenemos negociados, y está clarísima la idea de todas las preguntas que le han hecho, desde la corrupción, desde la ambulancia, que si puede usarse en Chucuito o no puede usarse en Chucuito, que si va a mantener a todos los gerentes o lo va a sacar de un plumazo si gana. Cosas que son muy interesantes para el pensamiento claro de todos los punteños. y también cómo poder vencer pues a una estructura de 25 años, donde 25 años han manejado un Callao, un partido político, y que esa fuerza es bien difícil de vencer. Todos esos temas se han tocado, muy interesante, no voy a ahondar en ellos, sino solamente comentar que ha sido una buena experiencia la que yo he vivido al conocer el criterio, el pensamiento de muchos vecinos punteños. Si ya son 200, como ellos dicen, y cada uno trae a 10 familiares o 10 amigos, ya son 2.000. Entonces ya piensen que están peleando contra alguien que ya tiene 2.000 personas para que voten por él. Entonces, amigos, hay que poner las barbas en remojo para saber si queremos continuidad o no queremos continuidad, si queremos una nueva perspectiva de nuestro distrito, si queremos que se siga masificando este distrito, que se controle un poco más y que sea un distrito un poco más cerrado, no un balneario, ya esas etapas ya pasaron, pero que no se masifique y tengamos ya ahora problemas de seguridad, tengamos problemas de robos. Entonces, hay que pensar mucho en lo que queremos para el futuro de nuestro distrito y elegir lo que sea mejor para nosotros. Entonces, amigos, con esta intervención vamos a tener una pequeña pausa para de ahí ya ir de lleno a lo que es el Club Regatas en esta La Hora Unión. Thank you. Radio.com, amigos, regresamos ya para iniciar nuestra entrevista con nuestros invitados el día de hoy, pero antes, una pequeña invitación a todos ustedes. Acuérdense que todos los años el Club Deportivo Cantolao, ellos hacen el Campeonato de la Amistad. Hemos llegado al año 31, 31 años de deporte sano para todos nuestros niños. Ya contamos con casi 42 sedes a nivel nacional y en el extranjero. Y eso nació también de aquí de La Punta, un pequeño grupo organizó Cantolao y ahora llegamos a 42 sedes. Llegamos a nuestro 31 aniversario de organización del Campeonato de la Amistad. Y esto empieza el día 24, estamos muy cerca. Entonces va a haber el pasacalle, como todos los años, invitarlos para que se preparen para verlo. Tenemos aproximadamente 400 equipos que vienen este año, un poco menos que el año pasado, pero tendremos casi los 700 partidos de fútbol en una semana. Ustedes saben que este campeonato está muy bien organizado por la gente de Cantolao, y las felicitaciones a Dante Mandriotti y a su gente por este gran acontecimiento que se viene para La Punta. Ya saben que el Club Botafogo de Brasil, todos los Corinthians de Brasil, perdón, porque Botafogo va a otra sede, pero Corinthians de Brasil es el elegido siempre por el Club Regatas Unión, donde los acogemos. Este año vienen una delegación de 45 a 60, no estamos seguros, fijo, ya son 45 niños de diferentes categorías, y estarán hospedados en el club. Así que, como todos los años, nosotros echamos siempre la zurra por el Club Corinthians, ya que están en nuestro local. Pasando ya al tema del día. El día de hoy, como les digo, tenemos a estos dos grandes entrenadores de canotaje y de kayaks. Y vamos a empezar la presentación primero con don Jaime Pereira, para que lo salude y después hacer unas preguntas de su actividad que está haciendo en la selva. Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Darle la felicitación a todo el Perú, especialmente a los radios escucha de acá de La Punta, por el nuevo año 2014, un año de que comenzamos ya a caminar, como se dice, y felicitarlo por esto, felicitar a ustedes, a su emisora, por nuestra invitación que nos han hecho acá en su www.lapuntastadio.com. Muy bien, muchas gracias. Ya está haciendo publicidad para nosotros. Ahora, cuando llegues a la selva, también sería bueno que te conectes y nos conectes con tus amigos de la radio de por allá para hacer algún intercambio de algunos programas y llegar. Cuéntanos a dónde estás, en qué parte de la selva. Bien, mira, ya llevamos por acá haciendo un trabajo en el Perú hace un año y cuatro meses. Estamos trabajando en Madre de Dios, la región Puerto Maldonado, hace un año. Ahí nos sacaron a trabajar, a desarrollar, a sacar los valores deportivos autóctonos de la Amazonía peruana. Comenzamos a hacer este trabajo y, bueno, muy, muy, muy bonito, muy fructífero, porque el 2013 para el canotaje fue espectacular. Un grupo de chicos de Madre de Dios y de Aguaitía, Pucallpa, principalmente de Agüeitía, donde tenemos también otro compañero, otro entrenador cubano, Juan José Mieri, Costa Rica, que estaba ahí después desarrollando también este trabajo. Y hemos logrado en el 2014 que el Perú se insertara ya a Sudamérica, a los eventos de canotaje. Participamos en marzo del 2014 en los Juegos Sudamericanos en Chile. Allí se logró por primera vez la medalla de plata en este deporte para el Perú. En CEDO, posteriormente participamos también en septiembre en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Se inserta por primera vez en la historia de este deporte la participación de la canoa femenina. Y allí una atleta nuestra del equipo de Perú, principalmente de Agüeitía, obtiene la medalla de plata. Qué bien, qué bien. Sí. Ahora cuéntanos algo con relación a esa anécdota o esa... Yo quisiera saber tu visión. Se habla de que los niños de toda esa zona normalmente caminan en piraguas. Entonces, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste allá y lo viste que están arrodillados y están paleando? Sí. Mira, ¿tú conocías de eso? No. Para mí fue una gran experiencia. Ya había trabajado en la selva y me enfrenté a un grupo de chicos que su medio principal de transporte es la canoa tradicional, y comenzamos a hacer el trabajo, y los chicos viven a la orilla del río, se trasladan a las escuelas, se trasladan con los padres a pescar, a hacer todas estas actividades de la vida que se desarrollan en la Amazonía, en la Amazona. Y vimos allí un grupo de chicos que dominaba ya algunos elementos del equilibrio y algunos elementos de la técnica en las canoas tradicionales. Y nos dimos la tarea de vincularlos rápido a participar en el kayak olímpico. Y bueno, y con esto hemos logrado que el Madre de Dios ya tenga allí un grupo de atletas que ha representado al Perú en estos eventos. La mayor parte de la selección, cuando salimos, sale de Madre de Dios. Un grupo de chicos que le gusta el deporte, igual que le gusta a los chicos que están allá en la zona de Agüeitía también. Ahora lo estamos desarrollando, como usted ve, se está desarrollando, es un logro, y felicitamos al Club Regatas Unión, que ya se insertó el canotaje. Vemos el apoyo que el Club Regatas Unión le está dando a este deporte, somos testigos de eso porque llevamos un año por acá. Nos gusta eso, es muy bonito que el apoyo, si no hay apoyo no puede haber resultado, y estamos conscientes de que en muy poco tiempo ya no sería solamente el Madre de Dios ni Agüeitía lo que representan a Perú, ya podemos contar con el Callao, con la Punta, que también son chicos que están aprendiendo y van a insertarse a representar a su país en cualquier evento de estos que vienen en este año. Pero son los Juegos de Sur en marzo, como son en abril los Juegos Sudamericanos también, creo que tenemos también los Juegos Bolivarianos de Playa también en noviembre. Hay algo no estaba confirmado, pero bueno, hemos oído decir algo y seguro que se va a lograr. Y muy importante esto de lo que está haciendo el Club Regatas Unión, el apoyo a la actividad del deporte, porque si no hay apoyo no hay deporte, y principalmente a niños que lo estamos, se está formando, se están desarrollando ellos valores, que es muy bonito eso. Así es. Entonces, la idea con relación a lo que es el Regatas Unión, es cierto, hay un apoyo total hacia el desarrollo del canotaje y el kayak en el Callao. Hemos logrado recurrir a chicos del distrito, a algunos colegios de la zona. Eso ha sido una labor que ha hecho el doctor Carlos Monteagudo. Él no tiene mucho tiempo acá, pero sí tiene la experiencia, y él ya sabe y conoce que el biotipo del niño de la selva no es el biotipo del chico del Callao. El chico del Callao es más difícil que aprenda a hacer canotaje que hacer kayak, ¿no? Entonces, sobre ese tema, don Carlos, antes que comenzamos a hacer algunas preguntas, cuénteme y salúdeme a la gente punteña. Buenas tardes, saludos para los punteños. Por acá estamos en el club, apoyando a la federación en vista a la celebración de los Juegos Bolivarianos que se hicieron el mes pasado, y bueno, haciendo la selección de los atletas del CAE. Callao y de La Punta, que puedan representar a Perú en los eventos próximos nacionales e internacionales. Así es, yo creo que eso es importante que todos ustedes, amigos oyentes, tomen muy en cuenta. Ustedes tienen hijos, tienen nietos, puede que fluctúen de los 12, 14, 15 y 16 años. Entonces lo que necesitamos es de que esta es una oportunidad, no para que vengan a aprender y vayan a competir y contra otros clubes. Este es el pase directo a la selección peruana, porque no hay competidores todavía a nivel de clubes. Recién el primer club que está haciendo este deporte es el Regatas Unión, con estos veintitantos chicos que tenemos. No hay otros clubes en Lima que practiquen este tipo de canotaje, que es de velocidad. Y eso quiero que nos cuente un poco, Carlos, para que la gente entienda que el canotaje este no es de río, no es de movida de río grande, sino es al revés, en aguas calmadas, donde la velocidad es lo que prima. Cuéntenos un poco. El canotaje que se está desarrollando ahorita acá es agua tranquila, que es de velocidad. La distancia que compiten los chicos y las chicas, las chicas son 200 y 1000 metros, y los chicos son de 200 y 1000. Entonces, podemos decir de que la federación está apoyando el Comité Olímpico con la compra de embarcaciones y remo a disposición de estos chicos, los cuales el club me ha acogido y me ha hospedado gratuitamente, al igual que ha acogido a todos los chicos a que han sido seleccionados y motivados a la práctica del deporte, sin costo alguno, para la práctica de este deporte, que es un beneficio para los niños, no importa la descendencia que tenga, ya sea racial o económica, sino de que predomine el desarrollo del deporte sanamente y que mejore los resultados de Perú en los próximos eventos. Así es, y para aclarar un poquito el tema que ha hablado el profesor Carlos en este momento, el club tiene una academia también de remo y de canotaje. Personas mayores, señoras, gente adulta, entran a una academia donde sí es pago, tanto de remo como de canotaje, porque queremos también difundir este deporte recreativamente. Y van a tener al profesor que va a dar clases para las personas que quieren seguir el curso de canotaje como deporte social, no competitivo a nivel. Pero también tenemos que decirle que los chicos que están viniendo al club, ellos tienen un proceso de entrenamiento, de preparación, para que apliquen a ser socios deportistas como siempre ha tenido el club en el remo. Lógicamente van a estar inscritos en la Federación Peruana de Canotaje, van a seguir las reglas de lo que es el deporte como es el remo, que si tú te inscribes por un club y te quieres pasar a otro, tienes que esperar un año para competir por el otro club. Por eso es que he visto que el día de hoy hay un club que está sacándole las firmas a todos sus chiquitos asustados, porque nosotros vamos a hacer un seminario en Cuba que se está programando y queremos invitar también a chicos de otras instituciones, de otros clubes, que se animen a ir con nosotros a Cuba. Se está planificando para hacer un entrenamiento tanto de kayak como de remo. Así que abierta la invitación a todos los hijos, nietos, sobrinos de otros clubes. El club está abierto para desarrollar el deporte, como dice el profesor. Aquí simplemente es el deportista, su actitud y su capacidad de responder ante el deporte. Entonces, profesor, ahora vuelvo nuevamente con Jaime Pereira, para hacerle ya una pregunta un poco más técnica y un poco más sobre la preparación física. ¿Es igual la preparación física tanto para chicos de la selva como para chicos del Callao? Bueno, mira, los chicos de la selva, como te explicaba anteriormente, ya son chicos que vienen practicando las canoas tradicionales. Ellos, antes de yo comenzar, hacían sus campeonatos en canoas tradicionales. Quiere decir que la preparación de esos muchachos ha sido ya un poquito de más vinculación y de más familiarización con el deporte. Ellos cada cierto tiempo hacen sus actividades en canoas tradicionales. y su competencia de distancias largas, cruzando ríos, y todo esto viene siendo como parte de la formación de este deporte. Por acá, por la punta, en el Callao, son chicos que tienen un somatotipo mucho más bonito, mayor el soma de estos atletas. Tiene la posibilidad de que dentro de un periodo corto piense que puedan lograr ya buenos resultados por el somatotipo que puedan adquirir los muchachos de la selva. El somatotipo más pequeño, tiene su cultura y hay sus excepciones también. Yo quiero agradecer acá públicamente a dos personas que siguieron el curso de canotaje, que lo seguimos con la profesora que vino de España, pero de origen brasilero, y han hecho un trabajo y una labor excepcional a la ausencia de ustedes cuando han estado de vacaciones en Cuba. Uno es el chico Estepanés Abelardo y el otro es Kit Castillo. Entonces ellos dos han hecho un trabajo excepcional, pero mi pregunta va aquí para Carlos. Es excelente en el kayak este Abelardo Panés, pero ya es una persona que tiene, creo que 30 años o 32 años, pero su capacidad, su preparación lo hace que puede competir, que pueda competir en campeonatos internos, tanto del club como campeonatos internos de otro interclub, cuando vengan de la selva. Y en cuanto a esa categoría, si él corre en libre, ¿puede correr o acá se empatan por edades? Cuénteme cómo es la competencia. Si Panés quiere participar como kayakista, ¿él tiene que correr con su edad o puede correr en categoría libre con todas las edades? Depende del evento. Hay eventos que son restringidos, que tienen una categoría específica y otra que son libres. El que es libre, que es máster, puede competir ahí. Y chicos también pueden competir en ese lugar. Es libre, ¿no? Es libre. Totalmente libre. Totalmente libre. Lo que es ahí, mejor de los mejores. Ya, ahí lo que determina entonces ya es su experiencia deportiva, sus resultados y su preparación. Que los chicos más jóvenes están de ventaja con los más viejos, porque tienen más experiencia y tienen más madurez. Correcto, correcto. Esto es muy claro porque esta es una pregunta que te hacía a solicitud de dos jóvenes mayores, si quieres llamar así, que están practicando en el Club Regatas, que empezaron contigo cuando te ibas, no los conocía mucho, pero ya han traído a dos más. Ellos bordean entre los 25 y los 35 años y le han agarrado con furia al deporte, están entrenando diario, están saliendo al agua. Entonces, ¿ellos podrían ser candidatos a hacer selección peruana también? Sí, yo pienso que sí. Se debe hacer un campeonato y el que gane es el mejor, el que debe representar al Perú. Perfecto, porque esa es la sangre de estos muchachos que dicen que quieren competir y ganar, ¿no? Entonces ya estarían en manos también de don Jaime para que compita con sus chicos de allá. Entonces ya vamos a ver, amigos, de que la punta tiene participación en esto. Y ustedes pueden ayudar a sus nietos y a sus hijos que vengan a un deporte nuevo y puedan en 6 o 8 meses ya estar en el agua y tratando de competir a nivel noveles, ¿no? ¿Cómo la ve, Jaime? Sí, cómo no, es muy importante eso. Y no sé hasta qué será la población que tiene la punta, ¿no? Y el Callao. Debe ser una población grande y de muchachos jóvenes que se ven, que se inserten a la práctica de un deporte tan bonito, donde en estos momentos el Unión, acá lo que es la punta, cuenta con, como usted decía, con una flotilla de botes, que en estos momentos los chicos que viven en la selva no la tienen. No contaron con ella para su preparación, para su aprendizaje. Usted ya, gracias al Comité Olímpico Peruano, gracias al Instituto Peruano del Deporte, han logrado que hayan hecho una compra tan valiosa. Creo que es la mayor flota de bote que tiene Sudamérica, así en este momento. Sí. Y eso es importante. Ahora se acabaron de participar los Juegos Bolivarianos, donde también el canotaje ahí también dio su grano de arena para Perú, donde tuvieron 2 medallas de bronce. Se vio que los demás países que participan se han quedado muy contentos con la flotilla de bote que en este momento cuenta Perú. Perú lo puso todo, desde el UNCA1 hasta UNCA4, hasta UNCA4, que no lo tiene nadie en Sudamérica. Y eso vale mucho. Y aquí la punta está en la punta. Yo pienso que por eso debe ser una de las potencias del canotaje. Es que no solamente lo que estamos hablando es de una flota que viene a cubrir las expectativas de la federación, si lo estamos hablando que es la flota más importante de Sudamérica, mejor que la de Brasil. Sí, así mismo los demás entrenadores, las demás delegaciones que participaron en los Juegos Bolivarianos lo manifestaban, y así, no hay que ver, Real tiene tantos botes que es verdad que es magnífico. Ahora, se hablaba, amigo Carlos, de que estos botes Nelo es como un Ferrari de primera de la Fórmula 1. ¿Tan es así? Sí, estos botes son de última generación, son de fibra de carbón, al igual que los remos. La ventaja que tiene estas embarcaciones es que pesan poco, son muy ligeras y son fuertes. Qué bien, ¿no? Qué yo, bien. Yo quería también aprovechar la oportunidad que estábamos invitados a la radio para convocar a las chicas, que es donde más débil estamos y tenemos que fortalecer, a que se acerquen al club a partir de los 11 años, 12 años, que se le harían sus pruebas y le haríamos una captación, una preselección para formar parte de este equipo. Perfecto, y ahondar la invitación, Carlos, no para las niñas en este instante, sino para los padres. Los padres, al escuchar esto, dirán: es verdad, es mentira, estos están contándonos un cuento. Y simplemente tienen que caminar hasta el Club Regatas Unión, ingresar, que es libre el ingreso, para ver y vean los botes. Vean que hay más de cuántos tiene, profesor Puente, los cuántos hay de competencia y cuántos de entrenamiento. Bueno, ahorita de entrenamiento hay alrededor de 35 botes y tenemos una flotilla de 60 botes que son de competencia, de última generación. Estamos hablando de 100 botes, amigos, de una marca Nelo, que es la mejor marca europea, y esos han sido construidos en Portugal. Y por ahí el costo de cada embarcación es entre $3,000 y $5,000. Tratándose, y hay una de las cosas que dijo el profesor Jaime, que dijo K1, K3, perdón, K1, K4 y K2. Y C1, entonces, ¿qué significa eso? La K es de kayak y la C es de canotaje. 1, 2 y 4 significa cuántas personas van en el bote. Entonces, acá hay competencias de A4 en un kayak o en una canoa. Hay 2 y hay 1. Entonces, es una maravilla ver estas competencias. Y como les digo, vengan al Club Regatas Unión, pasen para que vean las embarcaciones o pasen por la arenilla. Tanto en la mañana, creo que tiene un horario, y en la tarde otra, con chicos que no pueden ir en la mañana porque estudian, y otros pueden venir en la tarde porque están libres. Entonces, van a ver de qué se trata. Los profesores son expertos en cultura física, ellos son expertos en motivación, ellos son, no solamente son licenciados, tienen un magíster en lo que es deportes, y van a estar en manos de profesionales de primera. Nutrición, ejercicios, han diseñado algunos equipos especiales para preparación de este tipo de deportes. Y algo importante que ustedes no van a creer: si existen los ergómetros para el entrenamiento de remo, existen también los ergómetros para el entrenamiento de kayak y de canotaje. ¿Eso es correcto, profesor? Sí, es correcto. Y ya acá en el club contamos con ellos. Así es. Entonces, contamos con estos equipos importados para desarrollar en tierra la técnica, de tanto del kayak como de la canoa. Así que es importantísimo, padres de familia punteños, acérquense al club y vean esta alternativa nueva deportiva a la cual los invitamos a participar. Don Jaime, ¿cuál es el programa que usted tiene para este año con su gente de preparación? ¿Cuándo arranca? ¿Cuántos chicos tiene? Cuéntenos un poco a lo que va a hacer usted ahorita que regrese. Dentro de la semana está, volvemos a la selva, ¿no? Y el proyecto que te decía, serían este año los Juegos de Sur, que son el mes de marzo en Chile, y los Juegos Sudamericanos, que estamos programados también en Uruguay en el mes de abril, y los Juegos Bolivarianos de Playa, que sería la segunda versión, ya se fue en el 2012, sería en el 2014 ahora, para noviembre. Esto hasta ahorita lo que se tiene en el proyecto del canotaje. Hay otra base de entrenamiento que se puede lograr. Vamos a ver cómo se va desarrollando el año 2014. ¿Cuántos chicos tienes en la selección para cubrir supuestamente un equipo decente para ir a participar? Bueno, nosotros cuando hacemos la selección, la hacemos con en unión de los atletas de Madrid y los atletas de Aguaitía, de Pucallpa, la región de Pucallpa. Y siempre se conforma de 12 atletas, de 10 atletas, están Oxila 100. Si ya tienes embarcaciones completas de 4, de 2 y de 1. De sí, yo, sí, yo mi presidencia, mi equipo está en el momento conformado completo. Yo tengo K4 femenino, tengo C4 masculino, tengo C2, tengo el K4, tengo conformado mi equipo de bote completo. Ahora, amigos, vamos a pasar a preguntarle a don Carlos, porque es la expectativa que tenemos por la punta. Don Carlos, ¿cuál es el proyecto para este año y cuántos botes podría usted tener a nivel competitivo? No al nivel de lo que tiene Jaime, que ya son experimentados y que han competido en Chile, que han competido aquí en Perú y tienen medallas, pero ¿cómo ves a tus chicos? ¿Podrías tener equipo completo de 4, de 2 y de 1? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo había preparado condiciones para tener los botes completos, de K1, K2 y K4, pero ahora acabo de regresar de Cuba de vacaciones y me encuentro que hay chicas que se me fueron. No se te fueron, se las llevaron. Entonces me han descompletado el K4. Cuál es, bueno, voy a reunirme con sus padres y con las chicas para lograr si vuelven a iniciar la práctica del deporte, porque lamentablemente, profe, antes que usted llegara, yo tengo acá un comentario que es el jalón de orejas, y justamente no quise comentar tan profundamente lo que ha hecho otro club de cine, que es llevarse a sus dos chicas. O sea, estas dos niñas, usted las ha preparado por 8 meses, han venido los profesores del otro club y les han lavado la cabeza y les han quitado el deporte del calle, del canotaje, para que hagan remo. Entonces yo lo que creo, profesor, de que las cosas hay que tomarlas con frialdad. Yo le sugeriría que ni las llame, ni hable con los padres, ni siquiera converse con ellos. Esta es una práctica que aquí en el Perú tenemos que abolir, que es ir y robarte lo que otros te preparan. Entonces, yo sugeriría que empecemos con lo que tenemos. Ahora ya que nos están escuchando muchos vecinos, tendremos más niñas que quieran venir a hacer este canotaje y este calle, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, esperamos que los radioaudientes que nos están escuchando, los familiares, se motiven y traigan a sus hijos para nosotros lograr completar entonces el equipo y que nos represente a la punta y al Callao dentro de la selección peruana. En realidad no es al Callao en sí, ni a la punta en sí, no es a toda el área metropolitana de Lima y Callao. Porque tanto de Barranco como de Ventanilla van a querer desarrollar en algún momento clubes de canotaje. Y la misión de nosotros como Regatas Unión es no traerlos todos al club. Porque nosotros no vamos a traer gente ni de Ventanilla, ni de Barranco, ni de Regatas Lima a que conformen parte de nuestro equipo. Nuestra misión va a ser ayudar a la Confederación, a la Federación Peruana de Canotaje, para que se esparza esto en otros clubes. O sea, irnos a formar clubes, si no quiere el Regata Lima tener canotaje, o calla, y formar un club en Barranco que quiera hacer. Bueno, la idea es positiva, porque a mayor práctica del deporte, mayor desarrollo vamos a tener, y va a haber más rivalidad si en otros lugares se practica el deporte con otros clubes. Así es, así es. Entonces, la etapa de trabajo para la Federación Peruana de Canotaje es ardua, ¿no? Sí. Se tienen que implementar nuevos clubes, se tienen que implementar nuevos profesores, aunque ya tenemos algunos profesores que han hecho el curso que pueden colaborar con ustedes, ¿no? Pero el fondo de esto, como que veo, es que la pirámide ha sido formada a la inversa. Ya tiene los botes de mejor generación que hay, tiene los mejores profesores. Lo que nos falta simplemente es los chicos y los clubes. Antes empezabas con tu bote de madera, con remos viejos, competías como podías y era puro punch y puro corazón. Ahora tienen todos los chicos los botes de primera generación, los tienen ustedes. Falta solamente la decisión de la familia de traernos a los niños y que hagan este nuevo deporte. Yo voy a dejarles el micrófono para Jaime primero, para que nos cuente algo más que quiera contarnos y su despedida de los oyentes punteños. Bueno, mira, gracias Enrique por la invitación que nos has hecho, muy agradecido. Decirte que que este año, como te explicaba, el desarrollo del deporte tiene que seguir. Va a ser un deporte muy bonito, va a tener muy buenos resultados ya a niveles ya internacionales. Decirte que aparte de eso, como usted decía, el deporte este ya tiene ya un grupo de profesores que se graduaron de nivel 1, tanto para acá por parte de Lima, como usted mismo. Y tenemos también a profesores de la selva que se han graduado también de nivel 1. Tenemos también un grupo de árbitros que se formaron en los Juegos Sudamericanos, que son graduados ya como árbitros continentales. Quiere decir que el canotaje ha ido va en ascenso, va a ir creciendo y nos veremos. Estaremos acá siempre. ¿Qué mejor lugar podemos estar si es que no ha abierto las manos solamente a mí, a mi compañero, al otro compañero que ha sido el Club Regatas Unión, su presidencia, su compañero de trabajo, que verdaderamente nos sentimos muy contentos? No es la primera vez que estamos por acá y nos ha abierto. Ya cuando llegamos, no queremos venir al Club Regatas Unión, no queremos ir para otro lugar, porque verdaderamente que cuando uno le da cariño y se siente bien, es donde uno debe estar. Y creemos que con el apoyo que el Club Regatas Unión le está dando acá al canotaje, a mi compañero de trabajo, mi colega, va a salir adelante. Muchas gracias y que tengan éxito en el 2014. Gracias a ti, Jaime. Y nos veremos en el agua. Veremos. Carlito, por favor, tu despedida, pero antes también algo que quieras mencionar, algo que quieras, que se nos ha quedado en el tintero con relación a tu equipo, con relación a tu gente que vas a preparar aquí en la punta. ¿Qué le pides a la gente? Bueno, que sean sistemáticos, que vengan todos los días a entrenar y vamos a ver los resultados después. Muy bien, amigos, esta ha sido la entrevista del día de hoy. Un poco más saber de lo que se trata del canotaje y de los kayaks. Agradecerle al profesor Carlos Monteagudo y a Jaime Pereira. Ellos están haciendo un trabajo muy profesional. Llegan a sus familias para estar un año completo acá ahora y dedicarse de lleno a este deporte. A ustedes, amigos punteños, agradecerles como todos los sábados su audiencia. Estaremos aquí para quejarnos, jalando las orejas a los que hagan algo mal, haciendo entrevistas. Adelanto que la próxima semana te será una entrevista política. Vamos a tener, así como estuvo Víctor Andrés García Belaún y el popular Vitoche la semana pasada, la próxima semana tendremos a ese nivel otra entrevista de otro partido político y conversar un poco de lo que opinan esos líderes que por mucho tiempo se han olvidado de la punta y del Callao. Yo le dije acá y le comenté al congresista de que por qué se han olvidado de nosotros los partidos políticos. Ni Lourdes Flores, ni Alan García, ni ninguno de las cabezas de los partidos pisan el Callao. Puede ser por la papeleta que le ponen si van a más de 30, puede ser porque simplemente ven que acá no hay solución para muchos problemas graves del Callao. Entonces, lo que yo quiero decirlos trayendo, y se los voy a traer de aquí hasta las elecciones municipales, voy a traer al doctor García, voy a invitar a la doctora Lourdes Flores, y estarán aquí en la punta para que contesten esta pregunta que les haré. ¿Por qué ustedes se han olvidado del Callao? Dicen algunos de ellos que he entrevistado de que es porque había un compromiso, que en las elecciones de tal tiempo se le encargó al PPC para que haga lo del Callao. El otro del otro partido dice no, que no podíamos ir. Puro cuento de todos. Entonces queremos que retomen el partidarismo, que retomen esa unidad con el que va de a pie para hacer programas y propuestas de diferentes partidos políticos, que es lo que necesitamos. Vuelvo a insistir, nosotros no tenemos partidos políticos en el Callao que den cara por sus afiliados. Eso es lo que yo propongo, que haya más partidarismo, más propuestas y elegir al mejor. Basta de la dedocracia, basta de poner a la gente que uno quiere porque es su primo, su amigo o lo que sea, y lograr el beneficio de la comunidad donde todos vivimos. Todos somos amigos, todos somos medios emparentados y paramos peleando porque simplemente queremos favorecer a alguien. Amigos, la pastillita del día, como siempre, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Esta ha sido la Hora Unión. ¡Gracias!